Vinga, dale. Vamos a para allá, venga. Més d'un oient ens ha escrit un mail dient: ostres, especialistes després dels Premis Ondas, no m'ho perdo. Més d'un, eh? Més d'un i més de dos. O sigui, crea expectació en aquesta història. Quina mala fe, no? Teniu que... Com sou, no? Quina mala manera d'escoltar un programa de ràdio. A veure si... A veure si fracassen, a veure si s'enfonsen, no? No, però jo crec que lo dicen por todo lo contrario, que salen grandes programes. Pues mira, ni una cosa ni l'altra. Serà un programa, ja ho dic, bastant regular. Ni gaire bo ni gaire dolent. O sigui, serà un programa que us podeu oblidar totalment d'ell cap a les 4 i 2 minuts. Però ja entenc. Jo diria que a les 3:55 ja t'has oblidat del programa. Bueno, la festeta va estar bé i... Jay Pau ja diu que ja s'ha oblidat d'aquest programa. Dic que la festeta va estar bé i fins aquí ja no hi ha res més a comentar. Bueno, hay muchos, sobre todo por tu parte, Íñigo. Hola, desgraciado. ¿Encontraste a quien querías encontrarte? Sí, esto, estaba allí. ¿Y qué? Pero nos rajamos. Lo que pasa es que me lo encontré a última hora. Última hora, pues entonces las fuerzas me flaqueaban. Perdona, si es a última hora cuando la gente se crece y... No, pues yo al revés, a mí yo decrezco. Ya. Pero le diste un empujoncillo, ¿no? Sí, ahí estuve. Eso sí, marqué el territorio un poquillo. él ni se dio cuenta. Le measte en la pierna. Y me tiré un pedo de esos flojillos para entrar. Nane. Bueno, J. Pau... ¿Qué clasista es el món del no fumar, del fumar y del no fumar, la prohibició aquesta? Sí, ayer lo pudimos comprobar. Sí. Bueno, ens acompanyen dos amics de Localia, dos camarades. Però, Jay Pau, perquè hi ha una zona que es pot fumar i una zona que no es pot fumar. Ah, tio. I la que es pot fumar és zona VIP. Però és que no hemos querido entrar ahí. El Jay diu, explica-ho, però si la gent ja sap de què estem parlant. Si hem anat a discoteques per tot arreu. Dic que estem acompanyats de dos amics, camarades de Localia, Luisín i Juan Francisco. És que no me'n recordo els noms, no quedaré com un tonto. No, però un deia, que no me'n recordo. L'Oriol i el Lluís. L'Oriol i el Lluís, clar. I han vingut a veure el programa. Són camarades de Localia. Són companys, no? Un ha tingut la mala sort, malíssima sort de començar avui, o sigui, debuta avui, el dia després dels Ondas, per tant no ha pogut anar a la festa. Sí. I clar, i durarà poc també, no? I té que esperar un any ara. Sí, però segurament l'echaran justo antes. Home, aviam si pilles la festa de Nadal. Està garantitzada. Que és festa de Nadal, però ojo, que és la setmana que ve ja. O sigui, això pilles, aquí no? Aquí Nadal espavilem. Nosotros celebramos la Navidad antes que el Corte Inglés. Si no es carrega una càmera... ¿Qué? Si no es carrega una de las cámaras, pues... Bueno, venga, pues, los mails. Nos vamos. Juan Carretero. Digo, ¿qué? ¿Es Juanca? ¿Juan Carretero? Juan Carretero. O Juan Carretero. Digo, doy una perra en adopción. O todo junto. Doy una perra en adopción, o sea, coste... Pues yo no doy ni una perra por él, ya te lo digo. Coste 0 euros. Es una perra cruzada con raza Border Collie, ojo, de casi un año. A mí como si me hablas de marcas de frigoríficos. Se llama Sky, pronunciado Sky, porque proviene de una isla que hay en Escocia llamada Sky. Porque la raza Border Collie... Bueno, pero ¿dónde quieres llegar? Es muy cariñosa. Que me la quiere dar. Y muy lista. Yo quiero... Nane, escúchame. ¿Qué? Escucha, Juan. Digo, Nane, si te interesa, contacta conmigo. Mi nombre es Juan y mi móvil es este. No quiero perros, y menos con nombres ya puestos. Yo creo que no tiene perro. Quiere algo más. Quiere otra cosita. Quiere cariñitos. Juan Carretero. Un saludo para los tres, sois los mejores. En eso tienes toda la razón, desde luego. No, estoy de acuerdo. Sí, es que miro lo que veo y digo, somos los mejores. Sois lo que veo por ahí, sí. Sois los mejores, pero no lo dicen qué. En lo vuestro. Somos el Boca Juniors. Seguir así, que seguís siendo tan buenos como antes, incluso sois mejores que antes. Juan, ¿qué razón tienes? Mira, te vamos a comprar la perra, pero te la quedas. Skype. ¿Cómo le voy a llamar un perro Skype? Skype. No, me gusta. Skype. No. Skype como cielo. No compro. Bueno, ¿qué? Sky como cielo. ¿Hay más mails? Sí, però no... especialistas@cadenaser.com, aquesta seria l'adreça que hauríeu de fer servir per enviar coses a nosaltres. Darme tiempo, Tranquil, sí, perquè està pillat l'estudi del lado. Repetim, especialistas@cadenaser.com. I una cosa importantíssima, oi, que no s'han recordat, que queden uns pocs minuts per començar la travessa que fem els especialistes secundaris amb vosaltres. Sí, vamos a ver, a por otro 14, ¿no? 93-344-14-10, 93-344-14-10, podeu començar a trucar des d'ara mateix, perquè l'Òscar Peret, després de sentir la contrasenya, seria... Ostres, què diem? A ver si toca. ¿Quieres una perra, Óscar? Aquesta seria la contrasenya. ¿Vols una gossa, Óscar? ¿Vols una gossa? I amb aquesta contrasenya podeu entrar i participar a la travessa. 4 de vosaltres, trucant al 933-44-1410. participareu aquesta a través. A veure si la fem una miqueta millor que la setmana passada, que dels 8 primers partits si no, de primera divisió no vam encertar ni un. Si dels 8, eh? No, no decimos los equipos. 9-3-3-4-4-14-10. Hay un Betis español, para que lo vayáis pensando. Teruel, tierra de conquista. Hem llegit el China Daily, que és un diari que compra sempre la mare del nane. Però va molt bé el pescado. Por los crucigrames. Sí, també. Por el sotoku. Doncs al China Daily hem llegit que el King King, l'únic os panda blanc i marró que hi havia al món, blanc i marró, s'ha mort. Pero cuidado. Yo he visto más de uno en las ferias. Que no se ha muerto de una manera natural, sino de una manera de sobte. Sí. De cop, ¿vale? Vale. Con molt sospitosa. Aquí volia anar. Sí. S'ha mort d'una manera molt sospitosa. Tenim el seu cuidador al telèfon. No penso dir el nom. ¿Cómo que no? No. Yo, Xito, no. Sí, pero... Señor Xito, buenas. Xito, de nombre Xo. Buenas. No, es al revés. ¿Qué? Xito, ya pedí Xo. Pero si lo dices muchas veces, sale Xo, Xito. Sí, Xito, o sea que... Xito, Xo. ¿Qué? ¿Qué de qué? El panda era todo blanco. Sí. No era blanco y marrón. Uh-huh. No era como una vaca de esas feas. Era blanco. Lo que pasa es que algunas partes, por el roce, está marronáceo. Pero... Aclarado el tema, si no. No profundice, tranquilo. El bicho era blanco. ¿Cómo estaba ahí? Que no al vino, ojo, ¿no? ¿Eh? Que no al vino. Como el chorizo. No, es lo mismo, ¿eh? Para ser al vino hay que tener los ojos blancos. Bueno, que también. sí, que está aclarado, El chorizo. El oso. Un poco chorizo también era, ¿eh? Que a mí me virló la cartera una vez. En notas. Bueno, King King. Por cierto, si alguien se encuentra una cartera, que la devuelva. Es verdad. A su dueño, por favor. Íñigo perdió una cartera ayer en... Estoy harto, como siempre. Estoy harto de ir a la campana. Por cierto. Harto de ir a la campana. Ahora que hablamos, usted está en la campana. Hay un apartado para usted ahí. Solo para mí. Xito, ¿usted está en Pekín ahora? Sí, ahora mismo sí. Es que este verano Íñigo perdió también una cartera en Pekín. Eso es cierto. No, así fue en Pekín, sí. Hay posibilidad de trueque, a lo mejor. Bueno, la de Pekín ya no me importa, ¿eh? Ahora estoy ya bastante interesado en la de ahora. La más reciente, la de ayer por la noche. Sí. Ah. O sea, ¿qué paso? Yo voy sin carnet por la vida. ¿Qué pasa? ¿Y qué? Xito, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El único oso panda del mundo de esas características se ha muerto de golpe. ¿Qué ha pasado? Él estaba allí... Tan tranquilo como siempre, en su jaula, comiendo bambú con pajita. ¿Cómo? Pero al día siguiente nos lo encontramos ahí tieso y panza arriba, como un pez. ¿Come el bambú con pajita? Sí, porque dice que así le sube más. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i mantenim-nos a l'espera. Xito! Ya, pero si no tiene alcohol, ¿dónde vas? ¿Y hacía ruido cuando sorbía? Sí. Qué guarro. Pero, a ver, dice que nunca sabía cuándo se había acabado. Él siempre pensaba que... Es como el granizado. Como el granizado, sí. Pero si estaba bien de salud, ¿por qué no está ya con nosotros? Bueno, con ustedes allí. Yo creo que ha sido por una cosa, mira. La vida de King King no era como la tuya o la mía. Bueno, pues supongo, yo no como bambú con pajita. No, me refiero que era más que un oso. Más que y nada. Y más que un panda. O sea, tenía una doble vida. Vaya. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde quiere ir a parar doble vida? Que era un espía. Acabó, se que era un espía. ¿Quién? ¿El Toma. Oso? Tócate luego. Algunos dicen que trabajaba que sí para el gobierno. Uh-huh. Otros que sí trabajaba para Putin. Otros que sí era reponedor en el Lidl. Otros que sí era un vago. Entonces... Había comentarios sobre King King. Hay que... Está chida de comentarios. Tú entras en cualquier web china y King King por aquí, King King por allá. ¿Me está diciendo que no ha muerto de una manera natural, sino que es posible que hayan acabado con él? Así mismo. Cuando eres un pan de espía, sabes a lo que te expones. Es así. O sea, no es de otra manera. Y les tengo que dejar porque ahora de ir a cobrar la recompensa. Por lo del panda. Vale, voy cuadrando. Usted cobra una recompensa por lo del panda, dice. Yo he dicho eso. Ha dicho, voy a cobrar. ¿Lo habéis oído? Me he equivocado. Sí, claro. Me he equivocado, es que estuve ayer en el Ondas, en el After Ondas. Tengo una resacón. ¡Buah! ¿A qué hora fuisteis vosotros? No, no te hagas el longi, no. No distraigas. O sea que.

¿Apasionaste con las obras de Julio Verne? ¿Lloraste de emoción con las 20.000 leguas esa de Viaje Submarino? ¿Quieres tenerlas todas las leguas ordenadas en tu casa? Hola, ¿qué tal? Soy Julio Verne, el escritor internacional. No os perdáis el nuevo coleccionable de mis 20.000 leguas de Viaje Submarino, todas ellas con el certificado de origen y la denominación de origen. Por Dios, no la perdáis. Ese cambio. Gracias, amigos. Bien, con el primer fascículo de regalo las dos primeras leguas y una camiseta de Manowar firmada por mí. Bueno, no, por Julio. Ay, 10 minuts per arribar a les 4 de la tarda. I que no llega, eh? L'ésser humà està aquí per divertir-se i per això truca a la gent per participar a la travessa, no per guanyar diners, sinó per divertir-se, perquè guanyar no guanyem res mai. Tenim el Miguel al telèfon. Passa, Miguel, d'on truques? Des de Vilassar de Dalt. Vilassar de Dalt, eh? Vilassar, sí. Miguel. Que està una mica més amunt que el Vilassar de Mar. I Premià de Mar, també. I també, ahí les veu, Miguel. Bueno, pues te toca el Betis Español. Clar. Duelo en la cumbre. Betis Español. Sí, sí. Mira, por aquí dice un perico un 2. Un perico un 2. No dejes que te chiven, si tú te lo sabes ya. No, pero si el perico estás, yo, sí. Tú has estado estudiando ya antes la quiniela, no dejes que te chiven. Atlético Madrid, Real Sociedad. Un 1. ¿También hay uno del Atlético Madrid por ahí? Ya te lo sabes. No. Ah. Getafe Levante. Ese ya no tengo ni idea. Pues lo dejamos en blanco, coño, que ya. Un 1. ¿Estás seguro o qué? Un 1. No hace falta responderlas todas, puedes dejar alguna en blanco. O sea, no. Es tipo test, ¿eh? Barça Villarreal, A, B o C. Dos fallos en la primera. La una. Ah, vale. Muy bien, Miguel, has estado, yo creo que de... Mira, un 7.5, casi notable. Venga, muy bien, gracias. Venga, Miguel. Hasta luego. Ha estado bien, Miguel, desde Vilassar. Es que Vilassar es la gent tranquila, sí, y eso es nota, sí. Transmet, ¿no?, en las trucadas. Uh-huh. Hola, Joan. Hola. ¿Tú dónde trucas? Yo, de Cerdanyola. Cerdanyola, veus, allá esteu més tensos. O sigui, estarà... O sigui, cridaràs molt. Bueno, es igual, ya te diré. Mira, toca un derbi malagueny, Gimnàstic contra Mallorca. Vamos a ser una vez si gana alguna del Gimnàstic. Vale, mira, Joan, et poso un problema. Imagina't que un tren de Celta es troba amb un tren de Saragossa. A, guanya el tren de Celta. C, guanya el tren de Saragossa. B, no guanya cap dels dos. Home, jo posaria el B, que guanya Saragossa. Vale, que guanya Saragossa, sí. Vale, pues la C. Vinga, Osasuna Depor. X. I et queda una altra. Dos R's, tu. R contra el R. Ra, re. El ra contra el re. Què dius? Vamos a la ra. El ra. El Joan de Cerdanyola. Joan, ojazos. Muy bien, muy bien. M'ha gustado. El Joan m'ha gustado. El Joan de Cerdanyola ha posat un 1, no? Sí. Doncs tu dius ojazos al Joan, però el Sergi té uns braços... Sergi? Sí, correcte. Tens uns braços que semblen les cames del Roberto Carlos, sí, no? Sí, correcte. Inclús més. És lo más orgulloso que estás de tu cuerpo. Tu ets un tio trempat, no? No, la segona cosa, més orgulloso. La segona, d'on truques, Sergi? No, que diga la primera. Que diga de la... Barna. Ets a Barna. Oh, molt bé. Doncs et toca, mira, precisament un partit de la teva ciutat. L'Atlètic Club contra el Sevilla. Sí. El Sevilla guanyarà. El Sevilla, ra. Lo gusta el Sevilla guanyarà, és un poco yo cantinilla. El Sergi tiene lo que hay que tener. Mala sala, tu. Us he donat un consell pel pleno al 15. Sí, sí. Cada setmana posaria un 2 sempre, perquè si acertes 14, que ja és remotamente possible, un 2 al 15 és millor, segur, saps? Clar, però si encertes 14 i per culpa teva resulta que el ple al 15 és 1, te vamos a buscar. Anem a BSN. Fes una cosa, tu aquestes teories ens les envies, sisplau. Sí. A la nostra sí, adreça, per escrito. I les estudiarem, perquè nosaltres sí, necessitem clar. Temps per entendre això que has comentat. Clar. Però, i mentrestant el Màlaga, Salamanca, què li posem? Va, que mira... Un 1 al Màlaga. Un 1, sí. Sempre al Màlaga. I el Múrcia contra el Valle? Això pot ser un 2. Tu nota que ets un estudiós d'això, eh? Sí. Quantes has respost ja? Vàries, 3, no? Jo li posaria una altra més. Venga, perquè va, el Sergi és un tio trempat. Què posaries a la casella 12? Quins equips juguen? Ah, clar, ho vols saber, així és més fàcil, no? Clar. No, jo dic que està a Les Palmes per allà, no sé si... Vinga, Hèrcules Les Palmes, tio. Hèrcules Palmes... Únics. Molt bé, com el sistema que t'he informat, eh? Sergi... Bueno, ja està bé. Records allà, eh? Molt bé. Vinga, adeu. Adeu, Sergi, i hola, David. David. David? Hola. Hola. D'on truques, David? De Barcelona. Bueno. De Barcelona, sí. Molt bé. Mira, Barcelona. Que bonica vila, eh? Uh-huh. Escolta, sí. Alavés Sporting. Un 2. Con poderío, venga. Albacete Numancia. Pues un 1. Un 1. Y ahora te toca el pleno al 15, pero tú no le hagas caso al Sergi. Sí, que no hagas caso de teorías. Hombre, la teoría es buena, ¿eh? No, sí, no estaba mal. Pero tú lo que te saca del corazón. Venga. Tú eres libre, venga, o sea, David, que aquí... Tanto. ¿Quién es? Valencia-Real Madrid. Pues mira, voy a hacer caso de la teoría. Voy a poner un 2. Claro. Sí, me sí. Parece bien. Ya lo han pegado. No, pero es por la teoría sola. Ya. Bueno. Sí, claro. Oye, bueno. Que gracias por llamar, ¿eh? Nos quedan los dos, ¿no? Gracias a vosotros. Adiós, venga, hasta luego. David. Uy, el David no le dice que tenía un suís más macos. Venga, Oriol. Más macos que el Joan. Oriol, un doble, rapidísimamente, va. El Gimnàstic Mallorca que guanya al Mallorca. Una X. Jo crec que l'Hèrcules acabarà guanyant a les Palmes, que no està bé. I deixem otro aquí que el... Venga, l'amic. L'amic. Quina? Madrid-València, què poses? No, que és un ple al 15, no es pot moure. Ah, no es pot? No. Una altra. Mira por ahí. Mira, Osasuna-Depor, teníem un X, i què poses? Un 2. Venga. Seguro que pasamos de 2 o 3, ya verás. Vale. Uf. Per fi s'acaba la setmana, per fi s'acaba el programa, i quina millor manera d'acabar la setmana que amb bona música. Avui ens acompanyen, avui estan nosaltres en directe a la cadena SER, els Mike Oldfield. ¡Aplaudid, huevones! ¡Venga, qué pasa! ¿Estáis muertos o qué? Mike Oldfield, gracias por venir. Hola, huevón, un placer estar aquí, de nuevo. Gracias por invitarnos por segunda vez en este majestuoso programa tremendísimo. No, de segunda vez, usted no ha venido aquí nunca. Es la primera vez que traemos a los Mike. ¿Cómo Mike? Que no? Estuvimos aquí, pero aquí nosotros... Ah, no, nosotros estuvimos cuando... A nosotros estuvimos cuando presentaba el programa Tony Malin. Ah, vale, Tony Malin estuvo con ustedes, ¿no? Que hacía el programa de ese de los sábados. Que hacía también un programa de los sábados, ¿sí? Que la gente venía aquí a enrollarse. A hablar y las cosas, sí, era muy entretenido, un buen chico, Tony Madrid. Un gran, tremendo profesional. Un gran compañero. Escolta, y conocimos a Guillermo Mastro. Que sí, que era bueno, vale. También vale. Tremenda productora. Así que los Mike Oldfield son 2, en contra de lo que pensábamos muchos. Pues sí, la verdad que sí, la gente estaba muy equivocada. Pero es que es lógico pensar los Mike Oldfield. ¿Tú sabes por qué nos llamamos los Mike Oldfield, amigo? Tú no lo sabes. Tú sabes, hermano, ¿verdad? No. Pues porque el guitarrista se llama Mike Oldfield, el batería se llama Mike Oldfield. ¿Qué dices? El bajo se llama Mike Oldfield. ¿Qué nombre nos podíamos poner si Dios ha untado 3 Mike Oldfield en el mismo grupo? Durán. No tenía sentido. No tenía sentido. No. Claro. Entonces eso... ¿Pero cómo se van a ver todos Mike Oldfield? Porque es fruto de la casualidad, hermano. Sí, ya, hombre, este ya. Fenómeno ocurre. Venga, una vez... a otro perro con ese hueso. Entre un millón. Pasa pocas veces, es cierto. Pero puede pasar, ¿no? Pero no hay ningún caso como el suyo. ¿Cómo el que suyo? No? ¿Cómo que lo explica de hermano? Los Elton John. El Elton John. No, los Elton John. Eran varios, todos se llamaban Elton John. El pianista era Elton John. Y luego había también el contrabajista, era Elton John. Se juntaron, pero no porque se llamaban igual, no. Uh-huh. Ellos consiguieron el metro y se gustaron tocando. Y a la hora de preguntar sobre el nombre dice... ¿Se gustaron tocando? ¿El qué? La música. Uh-huh. Y luego ya lo explico yo. Y entonces dijo, vamos a tocar Nikita. ¿Qué os parece? ¿Quién es el que tiene voz de tía de los dos? Él. Tú. Mi hermano. ¿Por qué? Pues quiero que cante una canción, los Mike Oldfield, que en la que salga tu voz de tía. A ver, ponme voz de tía, hermano. ¿Cuál vais a cantar? La de Get to France. Venga, hagamos un flan. Es una en honor a los postres que así mi mamá. Bueno, flans. El de la mandolina se llama Mike Oldfield. Sí, claro. Fem un flam. El gran tema dels Mike Oldfield. Mira. Tio, amb barba, és aquest. Escolteu. En directe. Però no va deixar tocar entera o no. Però estàs cantando, no puedes cantar i hablar. No soy yo, es mi hermano, la de la voz de chica. Tornem, dius que ve a 2:15. Mira antes el reloj y ponía 58, luego lo he vuelto a mirar y ponía 56. Va para atrás. Pero, ¿por qué? ¿No sabía que una persona parla no es pot interrompre? Bueno, es que es la del coro la que canta, que se llama Mike Oldfield. Sí. Tornem dius que ve a 2:15 aquí a la gran cadena SER. Get to France, venga, el que tingui temps i diners.